divertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Sin... Hola, buenas tardes. Acá estamos en Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario, programa de la colectiva feminista La Revuelta por 103.7 Radio Universidad. Además, puedes escucharnos entrando a www.larevuelta.com.ar y también estamos en la página del 8300. En este Sin Closet, hoy hablaremos de una activista militante por la igualdad de derechos para todas y todos, que entre otras muchas acciones se atrevió a querellar a un jerarca de la Iglesia Católica Argentina, al cardenal Cuarrachino. Sí, estamos hablando de Carlos Jáuregui, uno de los fundadores de la comunidad homosexual argentina, de la CHA, y gran impulsor de las marchas del orgullo en Buenos Aires. Entre otros, escribió La homosexualidad en la Argentina en 1987. Publicó numerosos artículos en diarios y revistas nacionales y extranjeras. Carlos, al igual que su hermano Roberto, de la Fundación Huésped, falleció a causa del VIH-Sida un 20 de agosto. Para compartir con vos algunas reflexiones sobre su militancia, vamos a estar en comunicación con Mabel Bellucci, que es una especialista en estudio de las mujeres, investigadora, ensayista, integrante del área queer y multiculturalismo de la Universidad de Buenos Aires, una activista feminista por los derechos humanos y del área queer. Bueno, estamos en el aire con Mabel. Hola Mabel, buenas tardes, te saludamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, pero no es para tanto. Con que digas que soy activista feminista y queer ya estaba, pero no importa. Bueno, disculpa entonces, igualmente que sabemos pero que... Para no bombardear tanto a la gente con tantos títulos, qué sé yo. Claro, es por ahí, por si había alguna oyente que no te conocía, digo, bueno, me imaginaba que iba a ser algo así porque te iba a decir que te presentes vos. Bueno, yo soy Alejandra de La Revuelta y estamos acá en Sin Closet con otras compañeras. Nosotras te convocamos para... hablar de este libro que estuviste escribiendo sobre Carlos, pero quisiéramos que empezaras vos a charlarnos, a decirnos lo que vos quieras sobre Carlos primero. Bueno, ante todo me parece que la modalidad de activismo de Carlos es un antes y un después, debido a que Carlos realmente... fue el precursor, si se quiere, desde la postdictadura en armar coaliciones, ¿no? Carlos, por esa modalidad, vendría a ser como un personaje pre-queer, ¿no? Él estaba más allá de su condición gay. Si bien en un primer momento... en el momento de la postdictadura, donde todos empiezan a emerger y hay un flujo de energías y de ideas. Él fue el fundador de la CHA, hizo muchas acciones en cuanto a la visibilidad gay y estaba como enrolado en un gran paraguas que eran los derechos humanos. Después ya se fue como corriendo y empezó a bregar por los derechos de los gays con la agrupación Gays por los Derechos Civiles en el 91, pero también por todo tipo de discriminación, y esto es muy interesante, ¿no? Y también por la subalternidad. De allí que lo vamos a encontrar en las filas del feminismo en el 94 con la reforma constitucional, cuando se organizó MADEL, el movimiento de mujeres autoconvocadas, por la lucha de la cláusula antiabortista para que no entre en la reforma constitucional, y él nos acompañó intensamente en esa lucha. Estuvo también acompañando a la Comisión por el Derecho al Aborto, que estábamos ahí con Dora Koledeschi. Por lo tanto, Carlos fue como abriendo todo un paneo muy significativo, y ya cuando entra en alianza con Ilse Fuscova, que vale recordarla como la primer lesbiana que se hace pública, y bueno, y con Ilse ya tiene un contacto mucho más estrecho con la teoría feminista, con el lesbofeminismo, y allí él empieza como a levantar las grandes, si querés, cuestiones que planteaba en ese momento el lesbofeminismo. Y de ahí que él se apropia, por ejemplo, de la noción de feminismo. Él, leyendo a Rorty, decía, yo soy feminista. Esto te estoy hablando en el marco del año 94, 95, cuando todo esto ni siquiera se suponía que se podía dar en un futuro, en los años, en la década siguiente. También fue el impulsor de las primeras organizaciones de travestis. Él inmediatamente tomó en contacto con Karina Urbina, que era una transexual que pedía operarse y que había fundado Transdevi, y ella se encadenaba todos los viernes en frente a la... Estamos hablando en el año 92, frente a la Cámara de Diputados, y Carlos enseguida entendió qué era lo que ahí estaba pasando y la incluyó en su espacio, ¿no? Después sucedió también con Kenny Semichelis, que ella había fundado la organización Travestis Unidas. Todo esto es mucho antes de ATA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Carlos la conoció a través de la Iglesia Metropolitana, porque Karina iba a la Iglesia Metropolitana e inmediatamente la incorporó también al espacio. Y después, bueno, él tuvo un amplio protagonismo con la primera ATA, la Asociación de Travestis Argentinas, que en ese momento tenía como un fuerte referente a Belén Correa. Y con todo ello fue de alguna manera hilvanando, tejiendo este gran espacio que ahora se conoce como GLTTBI. En su momento era GLTT. Uh-huh. Había también algunos ingredientes que se fueron como dando para que ya a mitad de los años 90 hubiese esta posibilidad de armar el espacio. Por un lado, los activistas norteamericanos que empezaron a pasar por Buenos Aires, y entonces traían modalidades de acción y a la vez mucho texto teórico. Calculo ustedes que todavía no estábamos ni en la época de internet ni todo se traía por correo, por correspondencia, y bueno, los contactos eran efímeros. A eso también se sumó que la casa de Carlos, donde estaba, vivía con Marcelo Sigliuti, con César Sigliuti, perdón, y Marcelo Ferreira, era una casa abierta, que se llamaba, le decían, la calle Paraná, que es en la calle Paraná. Y esa casa, los viernes, eran los viernes de comidas, y entonces iba cayendo gente permanentemente. Y ahí se debatía, se discutía mientras se cenaba, ¿no? Y esa casa durante 2 años fue como una especie de ágora de lo que se llamaban las minorías sexuales. Y también fue muy importante el congreso que fue él y Alejandra Sardá, que se hizo en Chile en 1992, en la zona que se llama El Canelo, que es el primer encuentro gay-lésbico de América Latina. Y ahí ya empiezan como a tomar contacto con agrupaciones que ya estaban conformadas. En este sentido, Brasil ya tenía como más agrupaciones que Buenos Aires, y esto da capacidad para que todo esto vaya como madurando, ¿no? Bueno, Mabel, impresionante lo que nos estás contando, y seguramente muchas de estas cuestiones te llevaron a esta investigación. Vos has sido compañera de él, y la pregunta era cómo surge, con todo esto seguro que surgió de ahí, tu inquietud por escribir un libro que entendemos que es una biografía política de Carlos Jáuregui. Sí, la verdad que yo no me interesaba escribir una biografía, porque me parecía que era como perder, yo activé con Carlos y me parecía que era como perder toda esta riqueza, por lo tanto... Y de alguna manera armé un género que es la biografía política, y hago todo un recorrido de cómo se fueron configurando los movimientos desde la postdictadura hasta la mitad de los noventas. Y Carlos como figura que va entrelazando, que esa era realmente su función. Y en realidad, bueno, nosotros nos conocimos en el 93, cuando armamos un partido político acá en Buenos Aires, que fue nada más que en Buenos Aires, que se llamaba el Frente por la Democracia Avanzada, y que tratábamos de hacer una especie como de ayornamiento de las izquierdas, ¿no? Y hacíamos como un enlace entre lo que era las izquierdas partidarias con los movimientos. Ahí estaba Dora Koledesky, estaba Flavio Rapisardi, Carlos Jáuregui, todo lo que era el desprendimiento de la CHA, y también Laura Bonaparte, algunas figuras de los derechos humanos. Y a raíz de eso, bueno, el partido duró poco, creo que 2 años, una cosa así, pero a partir de allí yo fui como siguiendo los pasos de él y buscando las articulaciones y aprendiendo de él en cuanto a formas de articulación, a formas de coalición. Sí, y entonces, Sí. Bueno, y creo que estoy hablando mucho, ¿no me parece? No, para nada. ¿No? Te estamos escuchando muy atentamente y aprendiendo mucho. Justamente en esto que decías, esta forma suya de hacer la política, de buscar la articulación, la coalición, la visibilidad, por ahí al principio te referiste a cómo se fue articulando con el movimiento feminista y hasta decía soy feminista. ¿Con qué vos nos fuiste contando? Nos gustaría que sobre eso nos contaras un poquito más. ¿Cómo es esto? ¿Con qué te fuiste encontrando en tu trabajo de investigación en relación a esto? Bueno, yo cuando atravesé como feminista una sensación primero de hostilidad frente a lo que eran las figuras masculinas, pero como siempre fui un referente de la izquierda acá porteña, entonces nunca pude estar por fuera de las relaciones mixtas, pero sí tuve una etapa de activismo feminista bastante separatista. Después eso se fue como diluyendo. Y a partir de básicamente de mi vínculo con, no solamente con Carlos y con todo el grupo que lo integraba, sino también con algunos otros varones heterosexuales como Atilio Borón y otros compañeros más. Fui como en el momento de la pelea por la despenalización del aborto, por instalar el aborto, o como Emilio Corbier, un periodista que nos acompañó mucho en la Comisión por el Derecho al Aborto, fuimos como armando alianzas con varones, digo, con otra cabeza, ¿no? Y ahí me quedó como un registro de que, bueno, evidentemente que era un frente que teníamos que empezar a articular aquellas feministas que no estábamos en líneas más separatistas. Y esta experiencia a mí me sirvió mucho, la articulación con varones, ¿no? Ahora estoy en este momento entrando en diálogo con el colectivo de varones antipatriarcales para armar un taller sobre el tema aborto, y me parece que es muy interesante que en algunos perfiles o en algunas demandas de las mujeres, no en todas, los varones pueden articularse tranquilamente en nuestra lucha, ¿no? Sin ningún problema. Y me parece que con el tema del aborto es una demanda de fuerte confluencia. Con Dora Koledeschi, que yo activé en la Comisión por el Derecho al Aborto, y bueno, fuimos compañeras en este partido y después en otras actividades más, se nos ocurrió, por ejemplo, en el año 98 armar una mesa de varones sobre el tema aborto. Y eso produjo como una especie de escandalete dentro de las filas feministas de ese entonces, pero nosotros lo quisimos armar igual, ¿no? Y también después, de alguna manera acompañamos la figura de Loana también para un poco plantear esto, que no hay necesidad de ser mujer para levantar determinadas demandas. Si no, viste, yo tampoco podría levantar, por ejemplo, algunas campañas contra la pobreza porque no soy pobre. Me parece como un posicionamiento sumamente esencialista. Y bueno, y en este momento yo estoy intentando ver la posibilidad de entrar en contacto con agrupaciones gays, los sectores más jóvenes de los grupos gays en ese sentido están como abocados, sin necesidad que uno los convoque a la campaña por la despenalización del aborto, pero sí hacer como un gran espacio de encuentro para, de alguna manera, si querés aprovechar, entre comillas, o capitalizar el clima de revulsivo y de movimiento que provocó el casamiento igualitario, ¿no? Seguramente. Así que bueno, estoy intentando ver qué podríamos hacer, qué movidas se pueden hacer con gays y con héteros, ¿no? Con varones, para seguir que el tema del aborto esté en agenda. Es parte de nuestra agenda. Mabel, te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotras. Estamos atentas a la publicación y a la presentación del libro y te saludamos. Sí, yo voy a estar por ahí, ¿eh? Dentro de 2 o 3 semanas ya me van a encontrar. Bueno, así nos podemos saludar. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes, muy amables. La luna vino a la fragua con su polizón de nard. El niño la mira. El niño la está mirando. ¡Ay! ¡Ay! En el aire conmovido mueve la luna su brazo y enseña luz.